horas, vientos de oriente que adoras, restos de letras besando tu nuca y te borras. Está tu Peter Pan, donde sueñas, no crees en nadie ya. ¿Dónde están tus botas gastadas? Los días pasan. Preso en tu casa, largas horas de lo mismo.